Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues volvemos a estar en tu compañía. Como siempre, un auténtico placer para que te habla David. En este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano. Más de 30 años. Creo que en este año ya estamos celebrando el 32 aniversario del programa. Se dice pronto, ¿eh? Y siempre con la vocación de dar visibilidad a todas las bandas que te voy mostrando en cada uno de nuestros programas. Como siempre y como bien te digo, gracias por estarnos escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Tenemos el email de contacto, que es trovadorurbanosradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes acercarte a escuchar programas más largos y con entrevistas de muchas de estas bandas. Como siempre, un placer estar en tu compañía. Hay un programa abierto, tanto a novedades como registrando algunas bandas que ya habían sonado en el programa y que nos parece interesante que vuelva a sonar su música en nuestro espacio. Y para ello nos vamos hasta el barrio de Hortaleza, hasta Madrid. Hortaleza, que fue pueblo en los aledaños madrileños, y creo que, si no recuerdo mal, fue hasta los años 50 cuando ya se agregó al término de Madrid, con ese crecimiento, ¿no?, con esa expansión de los nuevos barrios que se empezaban a crear con la inmigración. Ellos, de Hortaleza, barrio obrero, como bien dicen ellos, Rise, sacaron este Breathing Again y nos sirve para arrancar la nueva edición del programa con heavy thrash metal de altos quilates madrileños con este Not One More. Como siempre, mil gracias por las escuchas. Escuchas a Rise. Wounds or of sadness. Crush my sanity by the fist of madness. There's no joy in dreams of soul. I'm yourself, woman. It's time to record. una auténtica apisonadora a estos madrileños Rise, que sigue proponiéndonos la senda del heavy metal, en este caso con la vocalista María Moes, que se va afianzando poco a poco en la banda alicantina Leviatán, que en su época nos presentaron Catarsis y que algunos de esos cortes van añadiéndole, van dándole ya la personalidad actual de su vocalista María. En uno de esos temas, en este caso es La Sangre del Pueblo, es el que vamos a escuchar a continuación tras mis palabras con este tema, con esta banda que nos recomiendan, que me lío, desde Bandas Asociadas en asaltomataradiorock.com. Ahí están, Leviatán. El rugido de las bombas. Y no dejamos tierras alicantinas, cuna de verdad de un heavy rock, hard rock, como queramos denominarlo. Luego escucharemos alguna otra banda, digamos, más actual, ¿no? Porque ahora nos vamos con Badana, que yo creo que no necesitan presentación, son una banda hiperclásica y siguen en este caso estando al pie del cañón. A través del sello Fear Factory nos han hecho llegar al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. La portada es preciosa, es digno de tener casi enmarcado en un cuadro. El otro día estaba en el Prado y la verdad es que los dibujantes actuales que siguen plasmando los momentos, o en este caso la realidad que se puede encontrar dentro de este al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, de Badana y este trío alicantino, ya sabéis que está compuesto por Miguel Rico como cabeza visible, voz, guitarra y armónica, Rubén Gallego al bajo y a los coros y Sergio Pérez a la batería y a los coros. Conocemos por primera vez este trabajo y nos vamos con este 40 y tantos que suena tras mis palabras. De vuelta están los alicantinos Badana. We'll be right back. Enormes, Badana, desde luego, que vuelven a estar en la palestra y hacen un enorme homenaje a, en definitiva, todo lo que entró, sobre todo después de la muerte del dictador, y que ha hecho muy grande este fenómeno llamado rock, que al final es una forma de vida en el día a día, al menos en el que te habla, que intenta traerte la mayor actualidad de todas estas bandas que siguen en la pelea después, en este caso como Badana, más de 40 años. Banda actual, banda alicantina, banda que canta en inglés, al contrario de las dos anteriores que te he recomendado, Leviatán y Badana. Ellos son Chemosphere, que a través de Javier como bajo y voz, Zarco como guitarras y voces, y Rey Fernández como bajista, nos hacen partícipes de este trabajo, de este Atropos, que da un giro de vuelta, una tuerca que gira, o como queramos denominarlo, al sonido de sus dos antecesores paisanos, porque el hard rock suyo es en inglés, un hard rock muy actualizado, con tintes, evidentemente, no podemos olvidar de los sonidos más clásicos, pero con mucha frescura, y queremos proponértelo en uno de sus cortes. Vamos a acercarnos, como bien te digo, a escuchar a Chemosphere con este Atropos y este tema que se llama Monster. Disappear, then I will rise for my early grave. Desde luego, heavy metal muy actual. Quien diga que el heavy metal está pasando un momento difícil, pues se tiene que atener a las consecuencias, en este caso, del día de hoy. Y nos vamos hasta tierras euskaldunas, hasta Bilbao, para conocer la nueva obra que nos ha llegado a través de Argate Record de los bilbaínos Orion Child, que han denominado Aesthesis, y que nos acerca, como te digo, esa continuidad. Sí que es un tanto más visceral el sonido de Orion Child, son un poco más crudos, pero en este When the Tide Arise nos vuelven a poner los puntos sobre las íes del sonido que ya conoces más que de sobra de esta banda, que han sonado muchas veces en el programa y que siguen haciéndolo con su nuevo trabajo. Escuchas a Orion Child. Como siempre, y nunca mejor dicho, enormes muro con aquel corazón de metal, el disco que ponía un poco en la palestra, volvía a la primera división del heavy metal, nunca lo dejó, pero bueno, un pequeño parón, reestructuración y desde luego esta versión de Yesterday and Today, ese Forever que hacía magistralmente muro, los ponía, como bien te digo, de nuevo en el listón y en el punto y arranque de salida de todo aquel movimiento que tuvo el heavy metal nacional en esa segunda ola de bandas de finales de los años 90, bien auspiciados por sellos como Lokomotiv o Avispa. Nuevo trabajo de otros madrileños, de Niño Muñeco, que ya pasaron también con su anterior obra por el programa, y también puedes buscar la entrevista que les hicimos en su momento y que puedes saber más de ella a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com. Volverán seguro a estar con nosotros este cuarteto, donde David Álvaro como voz es el principal baluarte, aunque evidentemente sin el resto de la banda, como Ricardo Mengoza a la batería, Julio Vidal al bajo y coros y José Ramón Valdivieso a las guitarras, sería imposible haber sacado este bestiario. Vamos a conocer uno de los cortes de este nuevo trabajo de esta banda madrileña, que son Niño Muñeco y este El Poeta. Hace tiempo que ya son ellas. Aunque la busques no la vas a encontrar. Cuando este mundo tan absurdo y de aquí. Pues ahí se quedan los Niño Muñeco, los cuales nos acercan a endurecer el sonido del programa. En este caso, con... Bueno, él se lo curra y él se lo come. En este caso, Tony Preseguer nos hizo partícipes de Coragre, que ya tiene algunas ediciones anteriores, pero en este caso el EP El Rebos, La Despensa en castellano, con cinco temas propios más una versión de un grupo de su tierra, entiendo que es de La Piel de Barrabás, el tema, o me imagino, no, versión, no, perdón, me estoy yo liando, versión del grupo FP, ¿vale? Siete anis al circ, sería siete años en el circo. Joder, además se le ocurra, no deja masticado, ¿no? Aunque mola también, evidentemente, darle voz a su lengua materna. Metal extremo, pues con muchos tintes, desde la política, el ocultismo, lo que básicamente hacer lo que uno quiere cuando lo hace todo. Le damos las gracias a Tony por acercarnos el Rebos, que a través de uno de sus cortes vamos a conocer con este Ofrenes, que suena Tras mis palabras. Fantástico, y endurecemos el sonido del programa con el Rebos. Pues ahí están estos Oeste Coragre, que no te lo había comentado, del colega Tony, que seguiremos evidentemente escuchando. Y antes ya de irnos a terminar la edición del programa de hoy, vámonos hasta las Islas Canarias. Nos hicieron partícipes de estos Sessive Mutilation Lass, que ha sacado el sello de Caudete de Albacete Base Records Production. Te hablo de Faecal Putrefaction, temas de Greencore en estado puro, y vamos a escuchar un par de ellos. Vamos a acercarnos a conocer a los... no a conocerlos, a conocer su nuevo trabajo de Faecal Putrefaction. Pues de esta manera y de esta guisa, Faecal Putrefaction, los canarios, nos vamos despidiendo de la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, ha sido un auténtico placer el estar contigo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos da un respiro para dar un giro con un clásico como siempre nos gusta y como siempre te decimos, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días después de estar escuchando a estos canarios. Nos vamos con La Leyenda de la Mancha y estos Molinos de Viento de Mago de Oz. ¡Hasta pronto!